recordar que me encuentro solo y no puedo recatarme porque yo sé que con él vos vas a estar. Y aunque yo no deje de llorar, yo quiero decirte, amor, que no puedo estar sin vos. Ya no aguanto más esta soledad, esta sin vos ya no soporto más. Y me vuelvo loco al pensar en que hoy ya no aguanto más esta soledad, esta sin vos no lo soporto más. Y me vuelvo loco al pensar. Porque estoy sin ti, se me llena el alma de dolor. Sin ti, tengo destrozado el corazón. Sin ti, y aunque ya no estés, mi amor, no puedo olvidarme de vos. Manu, puro movimiento, DJ. Como me duele recordar que me encuentro solo y no puedo rescatarme porque yo sé que con él vos vas a estar. Aunque ya no deje de llorar, yo quiero decirte, amor, que no puedo estar sin vos. Ya no aguanto más.